que dice la gente. Tú dices que me quieres, pero yo no creo, oyendo tantas cosas que dice la gente. Manera que yo no te veo.